muy interesantes. De hecho, esta semana van a presentarse las bandas de dos integrantes, los fundamentalistas del aire acondicionado, ¿no? Quienes acompañan al Indio Solari. Al querido Indio, entre sí. Ellos, nuestro amigo de la infancia es Baraglia, que con su banda va a estar acá. Muy bien. Lo cierto es que, pero mañana feriado, a eso digamos, en Tecnópolis, tenés Tecnópolis. Sí, Tecnópolis. En Constituyentes, y Avenida General Paz o Pacal. Bueno, ahí en Tecnópolis, a partir de las 4 de la tarde, va a haber una edición especial del ciclo Total Interferencia, un ciclo que es organizado por nuestra radio, por FM Nacional Rock 93.7. Rock 93.7, 93.7. Este escenario donde la ciencia, la tecnología y el arte se van a reunir y vamos a poder disfrutar a partir de las 4 de la tarde, mañana 10 de octubre, en el escenario El Rock de mi Vida, con entrada obviamente libre y gratuita. Hay que remarcarlo, libre y gratuita, mañana a las 4 de la tarde en Tecnópolis. El escenario El Rock de mi Vida. Estarán San Camaleón, Secva y La Joven Warrior. Me gusta mucho ese nombre, La Joven Warrior. Secva también, ¿eh? Sí, obvio. Son las tres muy buenas bandas de la escena. Algunas con más experiencia, ¿no? Sí. Que otras con sus discos grabados, con material disponible en internet, que estarán formando parte de este ciclo Total Interferencia. Y hay gente que los conoce, gente que los sigue, y hay gente que está descubriendo estas bandas aquí en la radio, ¿no? Y hay gente que no. Pero por eso es bueno hoy remarcar esas tres bandas que van a estar mañana en este ciclo en Tecnópolis, porque nosotros podemos adelantar o presentar a la gente que todavía no los tiene mucho a estos grupos un adelanto, una musiquita. Vamos a escuchar ahora dos temas de Secva, por ejemplo, y después vamos a presentar el resto de las bandas. De Secva vamos a escuchar Me Caigo y Me Levanto, y después un tema que se llama como un clásico, ¿no es cierto? Nada. Esto es Rock and Roll en la Nacional Rock. Secva, que se haga la luz. Uf, uf. Yeah. Esta banda que escuchamos se llama Segva, ¿eh? No es Ítalo, no es Edenor, no es Edesur, es Segva, y van a estar mañana a partir de las 4 de la tarde en el ciclo Total Interferencia que hace nuestra Nacional Rock, la 93.7 en Tecnópolis, un lugar que si fuiste vas a volver y si no fuiste tenés que ir mañana lunes feriado a las 4 de la tarde. Vamos, que el tiempo nos acompaña en el Rock de mi Vida, libre y gratuita para ver a Segva, pero no van a estar solos, ¿eh? No van a estar solos, y ya presentamos dos temas de Segva y ahora vamos a presentar dos temas de quién, Adriancete Colorete. No de la joven guardia, porque no bien, no está Rock en Arraja ni Enrique Mayo Cage, sino de la joven warrior, ¿eh? Sí. Mucho más guerrera, la joven warrior de uno, bueno, en su último trabajo vamos a escuchar Vieja Canción y RRPP. Otra de las bandas que se presentan mañana en Tecnópolis a partir de las 4 de la tarde. Es mi historia. Música. es mi historia. joven Warrior. RRPP es esta canción que seguramente mañana podremos disfrutar a las 4 de la tarde en Tecnópolis de esta banda. Me gusta mucho, la joven Warrior. Está bueno poner temas de grupos no tan conocidos, no tan clásicos del rock nacional, bandas nuevas, estas tres que se van a presentar mañana en Tecnópolis a partir de las 4 de la tarde en este festival con entrada libre y gratuita, como venimos diciendo desde el principio del programa, pero faltaría una tercera banda. Es, ¿no?, verdad, porque va a estar San Camaleón también, y San Camaleón tiene temas contundentes. Vos imaginate que hay que hacer un tema y ponerle, por ejemplo, de título el nombre del gitano, ¿no?, que se llame nada menos que Sandro. Esa va a ser la canción que escucharemos. Dos temas que cada uno de estos temas tiene por título una sola palabra. Primero vamos con Sandro. ¿Y después? Afuera. Flores negras para vos, magia oscura, ciencia y sal. Hoy sos mi muñeco Voodoo Lounge. Y si ya no me quieres ver, voy a tener que convencerte. Aún tengo mejores planes para los dos. Creo verte, pero no, no sé si estás en mi imaginación. Estoy temblando, hablando, maquinando las paredes de mi mente. Me siento en la cabeza de un gato. Quiero combinarte con mi piel, ver si hay química, hacerte bien. Mis chistes preferidos listos para vos. Nena, por favor, no acepto un no. Yeah. algo mejor. Mostrámelo ahora. Vos sabés, yo sé, es solo ilusión. A donde estés, no olvides desde dónde venís, dónde vas. Bajemos la guardia.